Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, entremos en el camino cuaresmal con esperanza. Hemos iniciado ya el miércoles de ceniza un camino de 40 días, el camino de la conversión, el camino de la cuaresma, donde muchas veces se preguntan algunos, ¿podré realmente cambiar mi vida? ¿El Señor va a ayudarme a que yo salga de este defecto, de esta actitud? La cuaresma es un tiempo de esperanza porque es como el que se pone un tratamiento, no se lo pone porque le gusta el sabor de la medicina, es para mejorar, es para curarse. La cuaresma es un tiempo serio, es un tiempo con el color morado que nos invita a que nosotros realmente tomemos en serio este tratamiento espiritual con la esperanza de que vamos a sanar de nuestros malos caminos, de nuestra vida mala. Es por eso que hoy comenzamos con esta lectura del libro del Deuteronomio. Es una lectura muy interesante porque dice, ¿quién es Israel? Israel es el pueblo que el Señor tomó en su mano y lo llevó a través del desierto hasta la tierra prometida. Israel se olvidaba del Señor por momentos, pero Él no lo soltaba de su mano y lo llevó a donde había dicho. Caminar en la cuaresma es poner la esperanza no en ser mejor por ser mejor, sino en superar tantas cosas, pero en la mano de Dios, llevados por Él, con su gracia, con su amor. Y por eso dice el Salmo 90, a Dios lo dice, ¿no? Se puso junto a mí y por eso lo libraré. Acude a Dios si quieres transformar tu vida. No te des golpes con el martillo de la soberbia. Yo puedo, yo debo. Te vas a frustrar. Ponte junto al Señor, porque dice precisamente, se puso junto a mí, por eso lo libraré. Es importante lo que dice este Salmo, porque nosotros estamos llamados a acercarnos al Señor, porque Él quiere acercarse a nosotros. Hoy Pablo dice algo importantísimo. Cerca de ti está la palabra. La palabra es la escritura, la palabra es lo que dice en esa escritura. Alguien dice, pero ¿de qué convertirme yo? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Porque hemos llegado a la confusión que no sabemos lo bueno y lo malo. Ahí está. La palabra está cerca de ti para que tú te orientes mediante esa palabra, sepas cuál es el camino para el bien. Y naturalmente hoy, queridos hermanos, pues Jesús mismo nos da un ejemplo. Ustedes saben que el pueblo caminó 40 años en el desierto, pero la primera cuaresma de 40 días la hizo Jesús. ¿Necesitaba Jesús conversión? No, pero Él hizo ese camino para darnos ejemplo. Jesús fue venciendo las tentaciones del demonio, ¿no? Por ejemplo, el demonio le ofrece pan cuando Jesús tiene hambre, ¿no? Alguno decía, es que tengo hambre, voy a robar y voy a matar. No se puede hacer esto. Jesús puso por sobre todo la voluntad de Dios. O le propone el demonio la soberbia, ¿no? Ser grande, ser el más poderoso, eso se combate buscando la humildad. El demonio le propone a Jesús también la tentación, ya decíamos, de la riqueza, ahora también de la soberbia, a ver si Dios me ayuda. Es como aquel que dice, a ver si Dios está conmigo, voy a correr a toda velocidad. Pidamos al Señor vencer la tentación, luchar. La cuaresma no es un tiempo de paseo, Papa Francisco lo dice, es un tiempo de combate espiritual, pero no estamos solos. El Señor nos acompaña y nos muestra ese camino de una vida mejor, no solo para ti mismo, sino para los demás, para tu familia y para el mundo. Nos acompaña también María, Madre de la Esperanza, ruega por los que hacemos esta cuaresma. Amén.